que le da a nuestro intendente. La verdad que él ha hecho mucho hincapié en lo que es la seguridad pública, y bueno, de esa manera articular con la subsecretaría de seguridad, ¿no es cierto? Continuamente con las demás fuerzas. Y bueno, se están llevando diversos proyectos, gestiones y operativos en conjunto, sobre todo con la fuerza provincial, Policía Entre Ríos. Claudio, con mucha presencia, más allá de los espacios públicos que hoy dependen del municipio, donde tienen mucha presencia, también mucha presencia en el circular en las calles de la ciudad, ¿o no? Sí. No, las estadísticas han demostrado, estamos finalizando el año con un balance muy positivo de lo que respecta tanto a seguridad ciudadana, y por supuesto a los trabajos articulados con Policía Entre Ríos. Así que es así como vos lo estás mencionando, la presencia, bueno, si bien tendría que hablar el jefe de policía, pero como estamos en continuo contacto, es de público conocimiento la presencia y la cantidad de procedimientos que se han llevado adelante en materia policial y materia de seguridad pública. Claudio, y aparte, el otro día estuvo el comisario Rosatelli en vivo acá, aparte de eso, es como que no se ven cuestiones violentas, por ahí corregime, Claudio, no hay ningún problema, pero no, cuestiones violentas hoy en la ciudad de Concordia, más allá de que puede haber algunas situaciones, ¿eso genera cierta tranquilidad en el vecino o no? Sí. Ayer tuvimos contacto con el comisario inspector Rosatelli, y bueno, justamente hablando de todo lo que finalizando el año, haciendo un balance de también armando los operativos del verano para avanzar en conjunto. Y bueno, una de las cosas que hablamos también dan a esto de la estadística, y bueno, sí, es como vos lo decís, no se están observando, y bueno, también, pero eso habla de digamos, no es casualidad, sino causalidad por el gran trabajo que se viene haciendo en materia de seguridad pública. La policía por un lado articulado con la justicia, y por supuesto el municipio brindando todas las herramientas y el apoyo que la policía necesita, que la policía local, así que la verdad que muy contento con eso, por los resultados. Claudio, y en estas épocas de balance, y obviamente que uno ya proyecta el próximo año, ¿cómo estás, ya que estás al frente, en lo que tiene que ver materiales o equipamiento y también material humano? Porque hoy se ve presencia, ¿cómo estamos con eso hoy con el equipo ahí de trabajo? Y bueno, lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana es un área que, haciendo un balance, ha crecido desmesuradamente, digamos, es un área muy joven, pero a la misma vez que ha crecido un montón. Eso habla de la demanda, digamos, de la sociedad, y que bueno, el intendente ha decidido dar respuesta a ese tipo de demanda, y eso implica todo lo que viene, lo que está surgiendo, digamos, distinta. Nosotros, es un área muy grande la subsecretaría, tenemos nuestra propia área de recursos humanos, la unidad operativa, un cuerpo de inspectores, tenemos la Guardia Urbana, que por ahí hablan mucho de la Guardia Urbana, es un pedacito, una pieza de lo que es la Subsecretaría de Seguridad. Tenemos el SOS, el recientemente Centro de Monitoreo inaugurado, y bueno, después tenemos, que es muy importante, el área de proyecto y capacitación, que es donde surgen todos los proyectos y las ordenanzas en materia de seguridad. Claudio, y es importante, ¿no?, la constante capacitación. ¿Cómo manejás el perfil del equipo de laburo también, Claudio? Sí, nosotros estamos continuamente, digamos, subiendo nuestra página para que la gente pueda ver la cantidad de capacitaciones que hacemos anualmente. Cada área tiene su capacitación, inclusive hemos hecho el último, digamos, que le hemos dado mucha importancia, ha sido con la policía de Rosario, que es donde se capacitó nuestro personal del centro de monitoreo. Después, continuamente, lo que tiene que ver con el personal de calle, de la Guardia Urbana, de la unidad de operativa, estamos, por decirte, dos veces al mes estamos en capacitación, o la damos internamente, o siempre estamos con policía, o articulando con alguna otra fuerza, pero siempre en constante, digamos, capacitación, como es el curso anual de los controladores de admisión y permanencia, que también es dictado, digamos, por nuestra área. Claudio, bien en ese sentido. Haceme un balance. Te voy a preguntar sobre la parte tecnológica, esto del monitoreo, de los lectores de patente. ¿Te da un parámetro ahí persuasivo de lo que puede ser un escenario, un mapeo del delito? Y nosotros, a ver, son dos cosas distintas. El Centro Monitoreo Municipal, recientemente inaugurado por el intendente, es un área que controla, digamos, sabemos que hay una ley provincial de videovigilancia, que le da la potestad de vigilar en la vía pública a la policía de Entre Ríos. Nosotros, eso es por un lado. Lo que tenemos nosotros es el Centro de Monitoreo Municipal, donde monitoreamos todo lo que tiene que ver con los lugares, los edificios y todos los espacios municipales. Obviamente que todo esto está aplicado a la seguridad pública. Nosotros, por ejemplo, monitoreamos un lugar municipal como es la terminal, como es Costanera, diversos lugares que también son fundamentales para cualquier investigación, cualquier que se lleve adelante, cualquier expediente. Entonces, continuamente estamos en contacto, ya sea con la justicia o con la policía, para brindar información. Uh-huh. De hecho, en los últimos casos recientes que hubo resonancia, cuando pasó el homicidio de la Hurta que vino acá a Concordia, bueno, fueron parte del, digamos, las cámaras municipales para poder aportar a la investigación y a la justicia, ¿no es cierto? Así que tiene que ver un montón esto de la sala de monitoreo en aplicar el servicio a la seguridad pública, no solo controlar todos los edificios, los espacios y los bienes municipales, que ese es el objetivo. Uh-huh. También, obviamente, eso ayuda también a las investigaciones internas. Uh-huh. Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado tenemos lo que es los lectores de patente, que eso también es uno de los grandes logros de esta gestión, porque en pocos lugares se ha podido instalar, y bueno, gracias a una gestión del intendente con el secretario de gobierno, que pudieron viajar en varias oportunidades para conseguir los lectores en Buenos Aires. Y bueno, hoy son instalados en tres puntos clave, que son en tres ingresos a la ciudad, donde la tecnología, hoy sabemos que tenemos que estar a la vanguardia, porque va innovando mucho lo que tiene que ver con la manera de cometer ilícito. Y bueno, hoy poder contar con unos lectores de patente que controlan todo el ingreso y el egreso de los vehículos donde quedan registrados las patentes es una ayuda que no tiene precedente para la policía y para la justicia. Uh-huh. Claudio, y se maneja así un mapeo, es decir, hay zonas complejas, zonas calientes, como dicen, que hay que estar más atentas, ¿sí? ¿Eso lo van manejando? Y eso trabajamos directamente nosotros cuando lo lleva policía. Para serte franco, policía tiene el mapa del delito. De hecho, nosotros a la hora de colocar las cámaras trabajamos con ese mapa del delito. Por ahí resulta por ahí que muchos barrios, muchos vecinos por ahí solicitan cámaras, pero la realidad es que nosotros vamos trabajando de acuerdo al mapa del delito. Sabemos que es una necesidad de todos, y todos por ahí quieren contar con diferentes medidas, como las cámaras, medidas de seguridad, pero bueno, justamente el mapeo que vos estás mencionando lo maneja la fuerza policial, porque obviamente ellos tienen la estadística, de acuerdo a la estadística van elaborando por jurisdicción, y es ahí donde nosotros también participamos desde nuestra área con la colocación de cámaras en los distintos puntos o barrios que el mapa del delito lo indica. Uh-huh, uh-huh. Claudio, y es importante en este caso para vos, ¿no?, como cabeza del área de seguridad, el vínculo con lo que puede ser el Ministerio de Seguridad, que maneja alguien que tiene mucha experiencia, como es Roncalia. Esos vínculos son importantes, porque viste que uno ve que hay cierta importancia que le da el gobierno provincial también a la ciudad de Concordia. ¿Lo ves a esto? ¿Se siente esto, Claudio? Sí. Justamente a diferencia de... Yo ya vengo trabajando de la gestión anterior, y yo creo que la gran diferencia, digamos, entre las gestiones se da justamente en la relación en el marco provincial, ¿verdad?, entre el municipal y provincial. Creo que ahí está la gran diferencia. El intendente todos los días está en comunicación y no se desentiende, tanto el secretario de gobierno también hace la política en lo que respecta a seguridad con las áreas que corresponden y bueno, están todos los días hablando a provincia donde justamente solicitan por ahí cuestiones que tienen que ver a la seguridad pública y están todos los días, digamos, me consta, hablando tanto con el ministro, el jefe de policía, o sea, y esa es la particularidad creo que hace que todos los organismos trabajando en conjunto y atendiendo los reclamos del vecino es donde ha hecho una gran diferencia de trabajo en conjunto entre lo que es el municipio, la provincia y nación, como te dije hoy, que nos otorgaron los lectores de patente. Claudio, y después presencia durante casi todo el día de le voy a decir los muchachos, pero de la gente de seguridad y en los eventos y todo eso, pero también el mismo intendente baja el mensaje de ser prolijo con los recursos. Eso es, hay que ser muy estratégico y muy ordenado a la hora de hacer todos estos eventos, la presencia en la calle, Claudio. Sí, nosotros, bueno, propiamente para contar un poquito, como te decía, hoy son varias áreas las que comprenden, integran lo que es la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. El área de Guardia Urbana, prácticamente para que por ahí los oyentes entiendan, es lo que se trataría de los serenos municipales, ¿no es cierto? Ahí está. La Guardia Urbana cuida todos los espacios y hacen una tarea de vigilancia y prevención, digamos, del lugar y ya también... Como te decía hoy, todas las cuestiones que nosotros analizamos y realizamos, proyectamos, son también para que se puedan aplicar a la seguridad pública, no es que se quedan acá y se cierran esto de que cuidamos este edificio municipal, no, sino cuidar el edificio, poder estar, salir afuera, mirar, cuidar la cuadra, atender algún reclamo de un vecino, o sea, cuando capacitamos nosotros... tratamos de que el agente que trabaja en la subsecretaría... pueda aplicar un protocolo que atienda todas estas cuestiones, digamos, no solo que se encierre y quede cuidando el edificio municipal, sino poderlo aplicar siempre, hacer prevención en lo que es la seguridad pública, y bueno, es lo que te decía hoy, es lo que hace la diferencia por ahí que nosotros estamos articulando muy bien con provincia y bueno, hoy realmente se llama al 101 y la policía responde inmediato y eso hace que tengamos respuestas positivas y muy buenas. Y sí, nosotros tratamos de optimizar todos los recursos, tenemos más de 80, 90 objetivos cuidando hoy, y bueno, eso hace que también la policía no se distraiga cuidando su edificio y pueda ocupar sus recursos humanos en la prevención del delito en los diferentes barrios, ¿no?, y jurisdicciones que le toca. Entonces... también tiene que ver con esto. Y la unidad operativa, que es donde también tenemos un cuerpo de inspectores, continuamente estamos patrullando las calles, ustedes habrán podido observar los diferentes vehículos que tenemos, y bueno, somos órganos de contralor de diferentes ordenanzas, como los cuidacoches, el control de los controladores de admisión y permanencia, y bueno, hoy ya nos estamos capacitando en distintas, digamos, ordenanza para poder aplicarla en situaciones, digamos, que ameriten y que por ahí no haya un inspector, alguien de la Dirección de Inspección General, pero bueno, dado que nosotros tenemos gente las 24 horas, pues se genera en la calle y dar una respuesta inmediata a veces al vecino y no tenés que esperar que hasta el otro día, sino esa es la idea de... Por ejemplo, ahora con la pirotecnia también no son materias específicas o de tránsito, no son materias específicamente de nuestra área, pero sí tenemos un cuerpo de inspectores donde para un determinado momento de emergencia que lo amerite poder usar los inspectores de la Subsecretaría de Seguridad en casos sumamente, digamos, de... especiales. Bueno, y después te quiero preguntar, en esto del balance, también presencia en lo que son, por darte un ejemplo, los eventos organizados por el municipio, como por ejemplo lo que fue la fiesta de la citricultura, que convocó mucha gente, también mucha presencia ahí. Y después te quiero preguntar, Claudio, los desafíos de lo que es la temporada, ¿no? Con las playas, que se amplía el margen, las noches en la costanera, un desafío que genera exclusivamente la temporada de verano, ¿no? Sí, Nosotros ayer nos reunimos con el equipo y contabilizamos, porque justamente estábamos haciendo un balance general y también de los proyectos que queremos encarar, pero contabilizamos más de 300 eventos, digamos, de carácter municipal, donde la Subsecretaría de Seguridad ha realizado la cobertura de estos eventos, algunos más pequeños, ¿no?, y otros de gran envergadura, como lo decís vos, la citricultura, todo eventos grandes, que por ahí antes demandaban mucha policía para cubrir esos servicios, y bueno, hoy lo podemos cubrir con personal propio, digamos, la subsecretaría. Y bueno, todos los eventos de carácter municipal son cubiertos por personal de la Subsecretaría de Seguridad, siempre y cuando amerite la situación. Si no, como te dije anteriormente, la relación hoy es muy muy fluida con Policía Entre Ríos, simplemente es un llamado y nos juntamos a diagramar este día con el jefe departamental, que la verdad con una predisposición impresionante, y bueno, eso habla a las claras de los resultados por ahí que vamos teniendo. Y de hecho, para, como lo decías vos, lo que estabas preguntando, estamos trabajando para lo que viene el verano, siempre nosotros ocupándonos, o sea, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con su gente no es que viene a ocupar el lugar de la policía, sino ocupa esa pata que faltaba, digamos, que tiene que ver con el cumplimiento de ordenanzas y la tramitación de esas cuestiones, porque por ahí son mucho más las infracciones municipales que los delitos propios que se cometen en Costanera o en las playas. Entonces es importante la articulación ahí entre policía y municipio para poder avanzar en lo que es un verano seguro. Uh-huh. Ahí está, Claudio, agradecerte como siempre la comunicación, la predisposición generalmente de la subsecretaría con el programa, desearte lo mejor para este cierre. Es un mes complejo, hay que estar atento en los diciembre, viste que son sensibles, hay que estar atento, Claudio. Sí, no, estamos trabajando en el, como te decía, hoy los inspectores se están capacitando en lo que tiene que ver ahí ordenanzas con por estos temas que ha visto de los canes, que en la vía pública, y ahora con el tema de la pirotecnia. Estamos la semana que viene, estamos una capacitación express, digamos, para nuestros inspectores, para que puedan abordar estos temas por ahí complejos que son propios del verano, igual que todo lo que implica el verano, ¿no es cierto?, en la calle, que hay más fluidez de gente, y bueno, el contralor también hay que avanzar en esos procedimientos que implican a las áreas municipales y con el apoyo de la policía. Perfecto, Claudio, te agradezco un montón la predisposición, te deseo el mejor cierre de año, pero obviamente uno desea que el próximo año sea aún mejor, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos, Pablo, y bueno, a Mariana, y pido disculpas, también aprovecho porque hoy me iba a ser presente en el piso, pero bueno. Te preparé mate y todo, Claudio, bueno, la próxima. Sí, me dijeron, pero bueno, se complicó en los casos que te lo expliqué con anterioridad. Sí, se entiende. Bueno, pido disculpas por eso, pero siempre a disposición. Perfecto, Claudio, un fuerte abrazo y que pase bien la fiesta, felicidades. Igualmente para usted y para toda la audiencia, un abrazo grande. Perfecto, ahí está, qué linda charla, Es el subsecretario de...